vingut a Musicòpolis, Yanela Brooks, aquest mi gente arriba. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Phone Chain, Anthony Band, Venice Beach Samba. Una petita samba que ens ha acompanyat amb aquesta música. I ara, un himne per al nou món. És una cançó que ens porten diversos artistes i que es diu així mateix, Hymn for a New World. For a New World, volíem dir, el nou és producció pròpia. són In For New World, amb diversos artistes que ens han acompanyat, i després d'ells aquesta cançó que de fet ens porta un tema instrumental, Lester Rove amb la companyia de Manuel Dos Santos amb Te Olvidé, és una de les cançons també que ens aporta a través de Musicòpolis, de la capital de la música. Sents aquests ritmes al teu costat. La promesa se la lleva el viento, ya es muy tarde porque nada siento, ahora te toca a ti vivir ese tormento, fuera de mi vida que ahora es mi momento. Te olvidé, fuera de mi vida que ya te olvidé. Un día, ¿dónde está la llama de tu fantasía? ¿Dónde está tu mano cerca de la mía? Nunca pensé de todo, me arrepentiría. Pero todo en la vida pasa por algún motivo. Después de la lluvia sale el sol y por eso te digo, sigue tu camino, mucho gusto en conocerte, que tenga mucha suerte. Y ahora ves que bien me va con mi nueva vida, en la que tú ya no estás incluida. Y cómo te duele esa herida, como me dijiste un día, ¿por qué no me olvidas? Te olvidé, te olvidé, fuera de mi vida que ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, tú sola te fuiste y ahora quieres volver. Te olvidé, te olvidé, y no, eso no puede ser. Te olvidé, te lo juro por Dios que ya te olvidé. Ojo que no ven, corazón que no siente, tú sola te fuiste y ahora te arrepientes. Pero ojo que no ven, corazón que no siente, fuera de mi vida, está fuera de mi mente. Y no te miento, fue difícil luchar contra el sentimiento. No te guardo ningún tipo de resentimientos, porque aprendí que puedo vivir sin ti. Así sobreviví todo este tiempo. Las promesas se las lleva el viento, me engañaste y ahora me arrepiento de haber perdido tanto, tanto el tiempo. Fuera de mi vida, ahora es mi momento. Las promesas se las lleva el viento, ya es muy tarde porque nada siento. Ahora te toca a ti vivir ese tormento, fuera de mi vida que ahora es mi momento. Te olvidé, te olvidé, fuera de mi vida que ya te olvidé. Te olvidé, te olvidé, tú sola te fuiste y ahora quieres volver. Te olvidé, te olvidé, y no, eso no puede ser. Te olvidé, te lo juro por Dios que ya te olvidé. La promesa se la lleva el viento. La promesa se la lleva el viento. Colaborando, Lechel y Robe con Manuel Dos Santos. Esta es la conexión. Los pandilleros. SpanishUrbanMusic.com. Seguimos creando la música llatina càrrec d'aquest àlbum Te Olvidé, amb el mateix títol de single, Lester Rove i Manuel Dos Santos, i una formació llegendària. Ens porten el tema My Promise. Ells són Earth, Wind and Fire. Wow, we've been together since we met, soul to soul. By day, our hearts entwine, till I can't tell yours from mine. If you should ever want to go and make this our last episode, I'll exit with a graceful bow, but I'll always be around. I promise to you, Earth, Wind & Fire és la música amb aquest tema que es diu The Promise. És una de les novetats que us presentem a través del nostre programa de Musicòpolis de la capital de la música. Seguim perquè tenim més temes per vosaltres, com per exemple aquest àlbum, que deu ser fantàstic, com tots els seus, Heavy City Blues de Vargas Blues Band, la cançó Shake, Baby Shake. I és la companyia de Vargas Blues Band and Shake and Baby Shake. Alan Brando, I Wanna Love You, una de les peces que pots trobar amb el nou disc Italo Holidays, primer volum, un disc que per aquest 2013 per recordar el bo i millor i del que era la Italo Disco. Thank you. Així és el món del disco amb Alan Brando i aquest I Wanna Love You des d'aquest recopilatori i aquest tema que ens aporta el Beach Club Records amb el Italo Holiday amb el seu primer volum. You're Nobody Till Somebody Loves You és una cançó de James Arthur. down, I was way above the pain.